gente, levantate, vero? Si eres feliz, no tienes por qué aflojar, aunque el país te quiera ver laburar. Dale nomás, si a vos te gusta cantar, no te me achiques, por favor. Quédate piola, Vicente, deja que hable la gente. Ya cuando pases al frente, la mosca loca tendrás. La cama es tu fuente de inspiración, y el mundo cruel te quiere ver en acción. Un genio sos que nadie puede entender, si solo son, ¿qué vas a hacer? Quédate piola, Vicente, deja que hable la gente. Ya cuando pases al frente, la mosca loca tendrás. Si eres feliz, no tienes por qué aflojar, aunque el país te quiera ver laburar. Dale nomás, si a vos te gusta cantar, no te me achiques, por favor. ¡Hey!